Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Hola Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Lluvias por toda Europa y muchísimas noticias, ¿no? Es decir, actualización cada dos horas del acontecer europeo, que como la audiencia sabe, está siendo en estos días especialmente prolífico en información, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, bueno, como decís, de todo tipo de información y cambiante permanentemente, tal cual. Permanentemente. De hecho, hace unas horas ya Estados Unidos, y por entrar en materia, bueno, ha confirmado que no asistirá más a Ucrania. Acá me estaba acordando esta mañana, Marcelo, de un texto hermoso de Eduardo Galeano que dechaba, digamos, las palabras que se usan en los medios de comunicación y desde el gobierno, desde los poderes, y que en realidad hay que interpretar de otra manera. Estamos ante una de ellas, es decir, llevamos mucho tiempo escuchando la palabra ayuda cuando Estados Unidos o la Unión Europea se refiere a Ucrania, ¿verdad? En realidad esa palabra no es correcta, no es una ayuda, es una inversión. Y para los medios, para la mayoría de la población, aceptar que se está invirtiendo en una guerra es un poco explosivo, ¿no? Pero bueno, entonces se acuñó la palabra ayuda. Sea como fuere, la inversión de Estados Unidos en Ucrania ha terminado. Ya a partir de ahora es cobrar lo que han invertido, y como habíamos hablado alguna vez ya en tierras raras y en otro tipo de cosas como la reconstrucción del país, etcétera, etcétera. Cosa que Estados Unidos lamentablemente sabe hacer perfectamente, y cuando primero bombardea y después reconstruye, ganan siempre, ¿no? La realidad es que, sí. Bueno, después de lo sucedido, que uh-huh. todo el mundo conoce en el despacho de Donald Trump, con Zelensky, Zelensky buscó apoyo, ayuda, Marcelo, en Europa, viajó directamente a Londres para entrevistarse primero con Starmer y luego con los jerarcas de la Unión Europea. Y bueno, la idea, me imagino, que sería que lo que iba a dejar de invertir Estados Unidos, que siguiera haciéndolo Europa. Europa de alguna manera se comprometió, pero luego se ve que llegó el tal Zelensky a Kiev, hicieron cuentas y realmente tuvo que mandar un Twitter, un X, ¿no?, al propio Donald Trump y hacerlo público de que aceptaba las condiciones de Estados Unidos. Y eso significaba, como digo, el fin de las inversiones, ¿no? Eso supone no solo la quita de plata a Ucrania, sino que demuestra además algo que veníamos manteniendo desde hace mucho tiempo, que la guerra no era Ucrania pobrecita invadida por Rusia, nada que ver. Estados Unidos estaba ahí desde el principio y bueno, ha sido, podemos decir, y ojalá sea así en las próximas horas, los próximos días, ha sido un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, traducido por la OTAN y de alguna manera también apoyado por la Unión Europea, que quiso sacar tajada o que sacar algo de ese conflicto. El fin, como digo, de las inversiones supone varias cosas para Ucrania. En principio, el fin de la artillería que estaban utilizando y desde luego también la estrategia y lo más importante, la inteligencia. La inteligencia de detectar enemigos, detectar, digamos, carros de combate, drones. Al caerse todo eso, que lo tenía en propiedad, digamos, de Estados Unidos, Ucrania, como dicen algunos medios de comunicación europeos esta mañana, digamos, se ha rendido. Porque en realidad lo que significa es que la OTAN ha dejado a Ucrania como algo, digamos, que ya forma parte del pasado, de las inversiones, ¿no? Y a partir de ahora me imagino que empujarán, pues ya lo vendrán haciendo, como decíamos antes, por otro tipo de inversiones en el terreno. Y ahí pues llegarán a acuerdos, me imagino, con Rusia, ¿no? La Unión Europea, Marcelo, sí. Por otra parte, y teniendo que ver con lo mismo, ha decidido en una conferencia de prensa, pero no fue tal, de Ursula von der Leyen, sino que fue simplemente una declaración, no se atrevió a enfrentarse a los periodistas, y confirmó que Europa va a gastar 800.000 millones de euros, se dice rápido, ¿eh? 800.000 millones de euros adicionales a lo que se suele hacer en defensa. Es decir, que Europa va a recortar de un modo muy importante en servicios públicos, en salud, en educación, en transporte, en inversiones estatales, para aglutinarlo en inversiones de defensa. Inmediatamente las bolsas europeas que contemplan digamos empresas y acciones de relacionadas con la industria armamentística han subido disparatadamente, ¿no? Se preveía. Y bueno, esto juega un papel muy importante en lo que va a pasar con la OTAN, ¿no? Porque si la Unión Europea quiere autodefenderse, por decirlo así, con esas inversiones, significa que, bueno, que ha dejado de confiar en Estados Unidos. Y la OTAN es al 50% Estados Unidos. Es decir, el 50%, ¿por qué? Porque la financiación de la OTAN es en, creo que es un 51%, es un poco más, un 51% es de Estados Unidos, y el resto de los países el 49%. Quiere decir esto que el futuro de la OTAN es algo que se está debatiendo en estos momentos, ¿no? Porque si Estados Unidos, por un lado, exige a los países europeos que aumenten las inversiones, pero bueno, no sé cómo va a resolver la Unión Europea, que por un lado quiere que invertir en la OTAN y por otro lado en autodefensa fuera de la OTAN. Es decir, en cualquier caso, los analistas económicos están empezando a hacer cuentas, a hacer números de lo que supone para cualquier país de la Unión Europea tantísimos miles de millones invertidos en armamento. Se abre una nueva etapa, Marcelo, es decir, es el fin de la guerra de Ucrania. Afortunadamente, siempre hay que decirlo, supone una apertura del tema armamentístico en Europa impresionante y que va a tener unas consecuencias económicas indiscutiblemente. Claro. Eso ya no se discute. Lo que se discute es la cantidad de problemas que va a generar que los países destinen tantísima plata a contingencias militares, ¿no? Hay algunos países que, bueno, que han dicho que no piensan enviar, por ejemplo, soldados a Ucrania. ¿Por qué? Porque ahora que se va a lograr la paz, los países europeos, digo, iba a decir Unión Europea, pero quiero decir países europeos, porque así incluyo al Reino Unido, que no está en la UE, han dicho que como para no quedar tan mal de lo que está pasando entre la firma que va a hacer Estados Unidos y Rusia, que Europa quiere aportar soldados, como habíamos dicho hace algunas semanas. En principio iban a ser 30.000, ahora ya se habla de 150.000, es decir, que quieren ocupar Ucrania para decir que, bueno, para cuidar sus intereses también, ¿no? No, antes decíamos lo de ayuda, pero en realidad es inversión, también en el caso europeo. Hay algunos países, como digo, que se han negado ya, Italia, importante, Italia ha dicho que no va a mandar soldados a Ucrania, tampoco Hungría, Eslovaquia, en fin, es decir, es algo que está capitaneando Francia y el Reino Unido, y en menor medida Alemania. Alemania está a la espera de la formación del gobierno y todavía no se ha decantado, ¿no? A propósito, Jorge, nos propusiste hablar de Alemania también. Fíjate qué interesante, Marcelo. Existe constitucionalmente en Alemania, como en casi todos los países, pero en Alemania es hace tiempo, algo que es ley, que es que el país no se puede endeudar más. Un dato interesante, la deuda de Alemania es de 2 billones con B larga, 2 billones y medio de euros. Es una cifra impresionante, es una cifra que hace que, como se suele decir, vaya desplazando la pelota hacia adelante hasta el abismo, ¿no? Eso se intentó constitucionalmente parar y que no creciera más todavía. Bueno, han llegado a un acuerdo, creo que fue ayer de tarde, los dos partidos del centro, uno de centro izquierda, el SPD, y uno de centro derecha, el CDU, que son los que van a gobernar Alemania a partir de unas semanas, y han llegado a un acuerdo de suprimir el artículo para poder seguir endeudándose para el tema de la defensa, para el tema de lo que hablábamos antes, el tema de armamentismo. Y eso que, bueno, decir, uno de los acuerdos que va a tomar Europa es que los gastos de defensa no compute, fíjate qué interesante, no compute como déficit. Es decir, que si me gasto tanto no va a aparecer en la cuenta, en el libro de cuentas. Es decir, no, pese a todo, ellos van a necesitar que constitucionalmente se pueda abrir la posibilidad de endeudarse. Y bueno, como bien decía los representantes de la izquierda alemana, esto es una bomba de relojería, porque un país que debe 2.5 billones con B larga, repito, de euros, y que apuesta por una inversión en defensa que va a significar un auténtico desastre económico, ¿no? Por tanto, estamos a la expectativa de que eso se apruebe, y digamos que grafica el panorama, ¿no?, de cómo están las cosas, ¿no? Países que se van a endeudar para alimentar la industria armamentística y seguir llevando un futuro incierto, y sobre todo, y algo que sí nos preocupa, o que nos debería preocupar, es la eliminación paulatina, y en estos momentos más rápida de lo que parece, de lo público, de los servicios públicos, y vuelvo a repetir, porque es muy importante, de la salud, de la educación, de todos los tipos de inversiones que van a seguir recortándose. Y Alemania, como bien ha dicho Die Linke, que la izquierda alemana, se presenta ante un panorama bastante desolador en aras de tener armamento, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Y qué pasa con Polonia, Jorge? Lo mismo, Polonia, muy preocupado, fíjate los intereses que hay con el tema de la guerra, Marcelo. El gobierno polaco se está muy preocupado por el fin de las hostilidades en Ucrania. Qué curioso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque tiene miles de refugiados ucranianos en su territorio, en Polonia, por las cuales recibe muchísima plata de la Unión Europea. Es decir, mucha más plata de lo que se gastan los refugiados. Es un buen negocio, ¿no? Realmente hay zonas en Polonia, en la parte, sobre todo en la parte este, que hay cientos de miles de ucranianos que huyeron del conflicto durante la guerra, y que Polonia en su día dijo que para, digamos, abastecer a esos refugiados necesitaba plata. Se le dio plata, sigue dando plata que se va a recortar ahora. Es decir, si se acaba la guerra, los ucranianos, aparentemente, la Unión Europea les va a invitar a que vuelvan a Ucrania, y Polonia se va a quedar sin esa entrada impresionante de plata. Es triste hablar así porque, digamos, es traducir a plata el sufrimiento humano, ¿no? Pero es así. Y por otro lado, otra derrota para Polonia a nivel económico es que, bueno, con los movimientos que está haciendo Donald Trump, resulta que se está comentando y hablando de lo que supone la salida de muchísimos militares norteamericanos que están en Polonia. Más de una vez hemos dicho que Polonia se convirtió, en la base estratégica de Polonia, de Estados Unidos en Europa. Es verdad que tiene Estados Unidos muchísimas bases por todos lados, en España, en Italia, en Turquía, etcétera, pero Polonia tiene un regimiento de miles de hombres que generan, como dirían los neoliberales, generan riqueza en la zona. Es decir, que aunque están metidos en bases militares, Polonia calcula en millones de euros lo que significa en la economía del país la presencia de tantos cientos de miles de soldados norteamericanos, que al parecer Donald Trump estaría quitando por esa hostilidad un poco teatral, pero también de intereses. Y ahí está el tema de los aranceles que Estados Unidos va a tener, que empieza a tener ahora, con precisamente hoy, con Europa y con otros países del mundo. Bien, Jorge, también, bueno, nos propusiste en esta realidad hablar del Reino Unido. El Reino Unido, porque Corbyn, el que fuera el líder del Partido Laborista, recordarán que perdió las elecciones, que tiene un acento más de izquierda que el propio Partido Laborista, tan así que lo han echado, obviamente. Es diputado de la Asamblea, digamos, inglesa, de la londinense, y tiene un grupo de gente, digamos, de diputados más a la izquierda, que están absolutamente en campaña contra el gobierno, un gobierno laborista, un gobierno, llamémosle, de centro-izquierda. ¿Por qué? Por todo lo que está haciendo el actual gobierno, no solo ya con el tema de Trump o con el tema de Ucrania, sino con el tema de Gaza, de Palestina. El gobierno laborista ha seguido los pasos, o ha aumentado, qué triste, con el antiguo gobierno conservador, y está manteniendo una represión muy importante contra cualquier movilización y manifestación pro-palestina en Inglaterra, ¿no? Hay detenidos siempre, hay una violencia policial extrema, y bueno, Corbyn con ese grupo de diputados ha hecho una, es decir, están haciendo en el Parlamento inglés una campaña muy importante que está involucrando a sindicatos y a movimientos sociales, a organizaciones no gubernamentales, etcétera, para denunciar lo que está haciendo o lo que ha hecho incluso el gobierno inglés en Gaza. Es decir, lo están acusando directamente de apoyar el genocidio, ¿no? Es duro esto, ¿no? Decir que a tu propio gobierno, al fin y al cabo es el gobierno de Inglaterra, tener que denunciarlo por complicidad con el genocidio. Hay un muy malestar en la sociedad inglesa, porque recordemos, a veces lo hemos dicho, la cantidad de emigración árabe de todos los países, musulmanes y no musulmanes, pero árabes, que están muy indignados con lo que está pasando. Es muy normal pasar por algunos barrios de Londres o de Birmingham y ver banderas por los balcones, las ventanas, balconeras de banderas palestinas, muchas, miles, y que es fundamentalmente, aparte de la gente de izquierda que pueda apoyar la causa palestina, se trata de personas que, como digo, de los países árabes. Esa gente, digamos que esta es la que se está movilizando, ojo, por decenas de miles en Londres, prácticamente todos los sábados, y bueno, hay que recordarlo, porque aparentemente la lucha de solidaria con Palestina ha bajado decibelios, ¿no?, en todo el mundo, pero ya te digo, en Londres se mantiene, y bueno, la izquierda parlamentaria está acusando, como digo, de genocidio, complicidad con el genocidio, exactamente, a su propio gobierno, ¿no? Bien, Jorge, cerramos con Suecia. Sí, hay una campaña, a veces suele decir que al enemigo hay que darle donde más duele, ¿no? Si el capitalismo se basa fundamentalmente en el consumo, asociaciones de consumidores de Suecia han decidido y han hecho una campaña lo saco a colación porque es importante desde el punto de vista de la difusión que está teniendo en Suecia, una campaña de boicot a productos norteamericanos. Los nombran a todos, desde Colgate, Starbucks, Levi's, Nike, McDonald's, y bueno, la campaña está empezando a subir, como digo, enteros, a subir decibelios, y bueno, las organizaciones que lo apoyan, que no son pocas, hablan precisamente de que, bueno, es la manera de contestar al tema del boicot a los aranceles que ha puesto en marcha de Estados Unidos con respecto a Europa, como digo, Europa y a otros países, ¿no? Pero bueno, se comienza un boicot y quieren extenderlo por toda Europa para que los productos norteamericanos, como digo, se les haga un boicot para como reacción a lo que está haciendo Estados Unidos con los productos europeos. Bien. Jorge, ¿algo más para cerrar que quieras agregar? Bueno, dale, una cosa interesante que tiene que ver siempre con la competitividad del futuro. Sí. Hay una ciudad en España que se llama Benidorm, que ha hecho a nivel internacional un encuentro de inteligencia artificial, de robots y de drones. Hay unas imágenes de hace unos días donde han conseguido visualizar y desarrollar distintas empresas que asisten a ese encuentro, ya aerotaxis no tripulados, es decir, 3-4 personas que se sientan y que se levanta el dron y los traslada sin conductora a cualquier lado. Evidentemente eso va a ser el futuro, no sé, dentro de 2, 5, 10 o 100 años, no lo sé, eso no lo sé, pero es evidente que va por ahí la tecnología. Los supersónicos. Y bueno, de hecho, lo que único que se está hablando es decir, eso se da por descartado, es decir, eso va a ser así. El único que por lo visto las jornadas lo que estaban debatiendo es cómo va a ser o cómo debería ser o los problemas que hay con la navegación, ¿no? Claro. De que a tantos metros o que los permisos que hay que tomar o todas esas historias han ocupado más, curiosamente, que la parte tecnológica, que aparentemente está resuelta. Y luego un apuntecito antes de despedirme, sí, que tiene que ver no con Europa, pero sí con el canal de Panamá, porque es de unas noticias en pocas horas, en realidad. hay una empresa, digo porque ayer Donald Trump en el Parlamento, en el Congreso norteamericano, dijo algo que bueno, que quedó en el aire, que es que Estados Unidos está más cerca del control de Panamá, del canal de Panamá. ¿Por qué dijo eso? Bueno, dijo eso porque hay una empresa con origen en Hong Kong, y de por ahí es un poco complicado, porque Hong Kong, bueno, también es China, habría comprado una cantidad de acciones muy importantes, habían sido compradas por BlackRock. BlackRock, como sabéis, es un gigante financiero de muy mala reputación, digamos, y que por un valor de 22.800 millones, dicen las crónicas, habría comprado a esta empresa hongkoniana los derechos para explotar el canal de Panamá. De ahí la euforia de Donald Trump. No está muy claro todavía la posición de China, y por eso no, Donald Trump no lo ha festejado abiertamente, pero está dado el paso, ¿no?, para el control de Panamá y de Groenlandia, ¿no? También, que lo hablaremos en la próxima semana. Bien, Jorge, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos entonces el miércoles que viene. Muy bien, Marcelo, en nombre de tuyo, saludos a toda la audiencia y a los compañeros que trabajan en la 36. Gracias, gracias. Saludos para vos también. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.